Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal están despertando? ¿Qué tal están iniciando esta semana, este lunes? Ahora veo que está más oscuro. A la misma hora de antes, que era más clarito, ahora está más oscuro. Seguramente, como muchos como yo, piensan, ah, todavía es temprano. Y no, resulta que ya es la hora de estar arriba. Pero bueno, pues es la época del año en que amanece un poco más tarde. Más bien eso de amanece, pues sí, amanece, aclara, ¿verdad? Sale el sol un poco más tarde. Así que bueno, pues espero que también ya estés levantado, levantada. Ya muchos seguramente están con actividades, ¿verdad? Ahí con la tierra o en negocios. Algunos ya están viajando, haciendo actividades en casa o en lugares donde, bueno, pues donde se encuentran. Pero también sé que algunos, algunas todavía están o durmiendo o medio despiertos, pues hay que iniciar ya este día. Vamos a comenzar con tu programa La Boca de Dinosaurio para acompañarte en este despertar de día y también para acompañarte durante el resto de tus actividades. Aquí estamos en el 102.1, la radio comunitaria Cóngana, que transmite desde San Pedro y San Pablo Ayutla, Mije. Te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-477, por si de pronto quieres llamarnos, quieres mandarnos algún mensajito, aquí estaremos pendiente con las llamadas del 951-220-477. Y pues vamos a iniciar tu programa que está hecho con mucho, mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. La Boca del Dinosaurio. La Boca del Dinosaurio. Enfilando hacia la plaza, por la vereda, agrupados o en hilera, los triciclos van a pasear. Esquivando las baldosas, levantando polvareda, van los grandes de la carrera, saludando a la vecindad. Los triciclos, tienen tres ruedas, los triciclos, tienen tres ruedas para andar. ¡Tricicleada! ¡Preparada! ¡En sus puestos! ¡Listo ya! Los triciclos, tienen tres ruedas, los triciclos, tienen tres ruedas para andar. De la casa a la panadería, va y viene, cuánta energía, gira el triciclo de María, mientras la mira su mamá. Miren cómo anda ese valiente, y eso que le faltan los dientes, dale que dale con la bocina, desde el kiosco hasta la esquina. Los triciclos, tienen tres ruedas, los triciclos, tienen tres ruedas para andar. Los triciclos, tienen tres ruedas, los triciclos, tienen tres ruedas para andar. Pero si lo que tú quieres es andar pateando latas, hace como dijo Jaimito, yo mejor me voy a pata. Bueno, pues ahí está la canción de El Triciclo que canta María Magdalena Fleitas. Y bueno, pues triciclo para andar haciendo un poco de ejercicio ya tempranito, pues si tienes un triciclo, sácalo y ponte a triciclear. Vámonos con la curiosidad del día de hoy. ¿Sabías que ninguna de las cebras tiene las rayas de la misma manera? Uno las ve y pareciera que todas son igualitas, ¿no? Uno dice, ah, pues sí, son cebras, o sea, tienen rayas blancas y negras, ¿no? Pero no son iguales, porque las rayas son como su nombre, como el nombre de nosotros, y cada uno tiene un nombre distinto y nos distingue a cada uno. Pues así son las rayas de las cebras, es como tener su nombre pintado en el cuerpo. ¿Sabías eso? Yo no lo sabía y cuando lo estaba leyendo dije, mira, qué buena curiosidad, o sea, la próxima vez que vea cebras me voy a fijar muy bien, voy a observar muy bien cuál es la diferencia de cada uno entre sus rayas. Tú seguramente que vas a hacer lo mismo. Y bueno, pues ya te digo, ya estando ya en ese mundo de a ver qué sucede con las cebras, pues también me puse a buscar algunas otras cositas que te voy a compartir. ¿Sabías que son animales, bueno, pues robustos, de forma similar a la del caballo? ¿Te has fijado que se parecen a los caballos? Y es por eso que a través de los años se le ha intentado domesticar a la cebra, porque bueno, pues como los caballos se pueden domesticar, se ha creído que también a las cebras, pero la naturaleza de las cebras es distinta a la de los caballos y la domesticación ha sido prácticamente imposible. Ellas no se dejan domesticar. Bueno, pues son otra especie, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues se comportan de diferente manera. Además, ¿sabes qué? Se sabe que el color de las cebras es negro con rayas blancas. Tú vas a decir, nada, pues, ¿qué tiene negro con rayas blancas o blanco con rayas negras? No, es negro con rayas blancas y no al revés, no es blanca con rayas negras. Pareciera que es lo mismo, pero no, su color es negro y con rayas blancas. Y esto se debe que algunas investigaciones que se han hecho con las pruebas de los embriones demuestran que el color de los embriones en el fondo, o sea, su color de fondo es oscuro y después, bueno, pues se va pintando sus rayitas, así que es, cuando alguien te pregunte si las cebras son rayas blancas con negro, tú puedes decirle no, son negras con rayas blancas. ¿Qué tal, Buenísimo, ¿no? Y bueno, pues como ves, se sitúan sus rayas en forma vertical en la cabeza, en el cuello, en los cuartos delanteros, en la espalda, en los costados, y son horizontales en la parte posterior del cuerpo y en las patas. ¿Verdad? Si te das cuenta de esto, pues así son las cebras. Y bueno, pues en realidad hay habido muchas teorías que se han hecho sobre las rayas de las cebras, para qué sirven, pero en realidad la más aceptada es que a ellas les sirven para camuflarse ante los depredadores. De esa manera pueden esconderse o pueden despistar más a sus depredadores. Para esto, pues utilizan sus rayas las cebras, ¿no? Es ya gratis, ¿verdad? Bueno, pues además tienen sus ojos que están colocados en cada lado de la cabeza. Les permiten tener un amplio campo de visión y estar muy alerta, sobre todo, pues muy alerta cuando el depredador está cerca, ¿verdad? Esto, y bueno, sus orejas también pueden moverlas hacia cualquier dirección y esto les permite también tener un oído excelente. Cualquier peligro, ellas están pero avisadas y ¡pum!, echan a correr. Y bueno, en general son mamíferos que miden 1.3 metros de altura y pesan unos 350 kilos. ¿Te imaginas? ¿Tú cuánto pesas? Uy, seguramente 20, 30 kilos, 40 por ahí mismo. Pues ellas pesan 350 kilos, imagínate. Sí, que es bastante, ¿no? Bueno, pues esas son algunas curiosidades que me encontré por allí. Si a ti te interesa saber más sobre las cebras, dónde viven, qué hay con ellas, si te interesa saber qué comen, si te interesa saber cuál es su comportamiento, pues échate un clavado por ahí, algún libro, alguna enciclopedia sobre animales. También puedes preguntar ahí a papá, mamá, puedes preguntarle a alguien que tenga cerca y que se anime a investigar contigo, o tú solo, solito, solita también puedes investigar si es que te gusta saber sobre estos animales, las cebras. Ahí, bueno, pues ya te dejé esos datos y también la curiosidad de poder seguir investigando más y obtener más información sobre las cebras. 951-220-4077, nuestro teléfono en cabina, por si quieres mandarnos algún saludito, bueno, mandarle un saludito a alguien, también a nosotros, por supuesto, o si quieres enviarnos algún mensajito, llamarnos, ahí estaremos pendientes. Era un día medio raro, pegué un salto de la cama con tan mala puntería que caí por la ventana. Caminé de vuelta a casa, iba a lavarme la cara cuando vi que medio renga me iba siguiendo la almohada. Ay, qué fiaca da vestirse. Ay, qué cosa complicada. Si me ponía la ropa, mi sombra se la sacaba. Se escuchó un gran chastornudo y me llevé una sorpresa. Era una copla chistosa, trunca, renga y chacarera. Metí bajo la cama para buscar los zapatos. Ay, ¿son cordones o bigotes? Y me puse un par de gatos. Apuré mi desayuno para salir a la plaza. Ya se venía la noche y me quedé con las ganas. Y así fue pasando el día, entre el susto y el asombro, hasta que llegó esta copla con una guitarra al hombro. Se escuchó un gran chastornudo y me llevé una sorpresa. Era una copla chistosa, trunca, renga y chacarera. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Ahí está Osauri haciendo algunas cosas. ¿Tú que oíste esos sonidos? ¿Qué imaginas? ¿Qué se te ocurre que está haciendo Osauri? Y si quieres compartirnos tu imaginación, si quieres compartirnos qué piensas tú que está haciendo Osauri, puedes llamarnos al 951-220-4077. Aquí vamos a atender tu llamada para que nos compartas lo que tú crees, lo que tú imaginas, lo que tú piensas que está haciendo Osauri. ¡Pingüinos listos a bailar! ¿Has visto alguna vez a un pingüino bailar? Si me miras bien, un pingüino verás. ¡Pingüinos listos a bailar! ¡Mano derecha! ¿Has visto alguna vez a un pingüino bailar? Si me miras bien, un pingüino verás. ¡Pingüinos listos a bailar! ¡Mano derecha! ¡Mano izquierda! ¿Has visto alguna vez a un pingüino bailar? Si me miras bien, un pingüino verás. ¡Pingüinos listos a bailar! ¡Mano derecha! ¡Mano izquierda! ¡Pie derecho! ¿Has visto alguna vez a un pingüino bailar? Si me miras bien, un pingüino verás. ¡Pingüinos listos a bailar! ¡Mano derecha! ¡Mano izquierda! ¡Pie derecho! ¡Pie izquierdo! ¿Has visto alguna vez a un pingüino bailar? Si me miras bien, un pingüino verás. ¡Pingüinos listos a bailar! ¡Mano derecha! ¡Mano izquierda! ¡Pie derecho! ¡Pie izquierdo! ¡Mueve cabeza! ¿Has visto alguna vez a un pingüino bailar? Si me miras bien, un pingüino verás. ¡Pingüinos listos a bailar! ¡Mano derecha! ¡Mano izquierda! ¡Pie derecho! ¡Pie izquierdo! ¡Mueve cabeza! ¡Y vuelta! ¿Has visto alguna vez a un pingüino bailar? Si me miras bien, un pingüino verás. ¡Pingüinos! ¡Se acabó! Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Pues aquí estamos en tu programa La Boca del Dinosaurio, aquí en el 102.1 FM, en la radio Concaná, acá desde San Pedro y San Pablo, Ayutla. Un saludo a toda la gente que nos alcanza a escuchar. Ya también oímos que en Cerro Pelón también se escucha la radio. Antes nos pensábamos que no, pero bueno, Cerro Pelón, saludo para la gente de Cerro Pelón, Cerro Amole, ¿verdad? Que también nos escuchan, y para toda la gente que nos alcanza a escuchar. Si tú de pronto nos escuchas y no has oído que mencionemos tu comunidad, el lugar donde vives, pero si nos escuchas, pues mándanos un mensajito o llámanos y dinos si los escuchamos desde acá y te podamos mandar un saludo bien, bien especial. Pues ahí está este saludo para toda la gente que nos alcance a escuchar desde el lugar donde nos alcance a escuchar. Muchas gracias. Vámonos con el trabalenguas del día de hoy, porque bueno, no podemos olvidarnos de nuestro trabalenguas. Y aunque sea muy tempranito, aunque nuestros músculos estén medio dormiditos, ¿verdad? Vamos a despertarlos. Bueno, a veces incluso aunque sea más tarde, de todas maneras están medio dormidos, ¿verdad? Pero vamos a despertarlos, vamos a acicalarlos, vamos a moverlos, vamos a amasarlos para que estén fuertes, estén vigorosos y puedan enunciar el trabalenguas, así como todos los músculos de nuestro cuerpo también, ¿verdad? Que hay que moverlos para que estén vigorosos y no se atrofien. Acuérdate, cosa que no se utiliza, órgano que no se utiliza, se atrofia. Así que hay que moverse, hay que utilizarlos, todos los músculos de nuestro cuerpo, hay que utilizarlos. Así que bueno, vamos con estos músculos de la boca. Para eso vamos a hacer vibrando los labios, eso. Podemos vibrar, también podemos utilizar nuestras cuerdas vocales, ¿verdad? Y nuestros tonos más graves y más agudos. Es un buen ejercicio y además es divertido. Puedes hacerlo, puedes ir de arriba para abajo y de abajo para arriba. Bueno, pues ya que estamos con esto, vamos también a sacar y meter nuestra lengüita. A ver qué tal. Pero muy rápido, ¿eh? ¿Tú puedes hacer eso? cada vez más rápido, a ver. Bueno, pues muy bien. Ahora vamos a decir e-u-e-u-e-u-e-u-e-u muchas veces y rápido. E-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u. ¿Qué tal de todas las veces que hemos hecho estos ejercicios? ¿Te salen cada vez mejor? ¿Verdad que sí? E-u-e-u-e-u-e-u-e-u. Eso, con la punta de la lengua tocamos la oreja izquierda, la oreja derecha, oreja izquierda, oreja derecha, oreja izquierda, derecha, derecha, oreja de, oreja derecha, oreja derecha, eso. También tocamos la punta de la nariz y la barbilla, punta de la nariz y la barbilla. Eso, podemos hacer así. Muy bien, ya estamos listos, listas para el trabalenguas del día de hoy, que dice: la cebra siente el sonido suave. No está complicado, pero ya sabes que al irlo repitiendo cada vez más rápido, si nuestra lengüita no está entrenada, si nuestra lengüita no está bien aceitada, bien amasada, va a ser un poco más difícil, pero hay que practicar. La cebra siente el sonido suave. Primero apréndetelo y después lo vas haciendo más rápido. La cebra siente el sonido suave. La cebra siente el sonido suave. La cebra siente el sonido suave. La cebra siente el sonido suave. Y cuando ya lo tengas y seas muy rapidísimo, puedes, si quieres, puedes compartirnoslo. Y aquí en el 951-220-4077, que es el teléfono de aquí en la cabina de la radio con Gana, pues nos llamas y nos dices, lo quiero compartir, y nos dices, la cebra siente el sonido suave, pero muy, muy rápido, mucho más rápido que yo, porque yo sé que tú eres muy rapidísima, tú eres muy rapidísimo, ¿sale? La cebra siente el sonido suave. Y si no puedes llamarnos, pues compártelo con alguien más, pero dile que lo diga muy rápido, muy rápido. Tú dilo muy rápido, y si él puede decirlo o ella puede decirlo más rápido, pues genial. Mi lengua quiere tocar mi barbilla, ella sale y baja pero nunca la pilla. Llévala hacia abajo y ve si la pilla. Casi la pilla. Casi la pilla. Mi lengua quiere tocar mi nariz. Ella sube y sube y no llega ahí. No llega ahí. Que se estire y que suba ahí. Toca tu nariz. Toca tu nariz. Mi lengua quiere tocar mis orejas, pero mis mejillas jamás la dejan. Llévala a los lados por si la dejan. Toca tus orejas. Toca tus orejas. Si mi lengua quiere tocar el paladar, como un caballito la hago galopar. Quiere galopar. Quiere galopar. Si tu lengua quiere tocar el paladar, como un caballito, hazla galopar. Hazla galopar. jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, todo el mundo, venga, porque digo la hora, la hora, digo la hora, digo la hora, digo la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Bueno, pues el juego que te voy a compartir el día de hoy, que tenemos allá en la biblioteca del Centro Social Ayud, es el siguiente. ¿Adivinas lo que es? ¿Se te ocurre? ¿Has oído alguna vez este sonido? ¿No? ¿Qué piensas que es? Exactamente, es un instrumento musical. ¿Pero sabes lo que es? ¿Tú podrías hacer esto? No, no digan siempre no, no, no digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no. No, no digan siempre no, no, no digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. ¡Viene de ahí! Bueno, pues, si se te ocurrió, pues te voy a decir que estás en lo cierto. Es un instrumento musical que se llama marimba. Ajá, ¿sabes lo que es una marimba? La marimba es un instrumento de percusión, ¿verdad? Y bueno, esta es pequeña, ¿verdad? Esta está hecha con madera, no sé de qué maderas, porque son maderas especiales para que puedan emitir el sonido. Y tiene por acá también unos, supongo que son bambús muy grandes. La verdad es que es hermosa, es pequeña, porque bueno, una marimba ya profesional es una marimba muy grande, ¿verdad? Y no podría yo cargarla para traerla hasta acá y podértela mostrar. Pero bueno, esta marimba, que es, te decía, un instrumento musical, pues es para que tú puedas pasar un rato en ella. Quizá se te ocurre, a partir de los sonidos, crear y componer alguna melodía, ¿verdad? Porque, bueno, como oyes, cada madera tiene un sonido diferente. Cada madera suena de una manera distinta a las demás. Por lo tanto, si tú las combinas, puedes pues crear alguna pequeña melodía, ¿verdad? Desde tu corazón, desde lo que tú sientes. Tiene esta marimba a dos, te digo, las maderas que se tocan, más dos pequeñas baquetas, también de una madera especial, para poder tocarla. Esta marimba fue obsequiada, nos la obsequiaron unos compañeros de allá del hermano país de Ecuador. Desde hasta allá viene esta hermosa marimba. Y bueno, déjame decirte que yo he escuchado a algunos niños, ¿verdad?, que piden prestada la marimba allá en la biblioteca del Centro Social Ayud, y se ponen a tocar y están un buen rato allí tocando, deleitándose ellos solitos con las creaciones de las combinaciones de sonidos que ellos mismos hacen. Les encantan. También he visto a los bebés estar muy atentos y estar muy gustosos de tocar, ¿verdad? Y descubrir que cuando tocan una maderita sale un sonido. es hermoso. Y bueno, pues la verdad es que te puedes pasar un buen rato en esto. Es para, pues desde para bebés hasta para adultos mayores, ¿verdad? Puede pasar por todos los rangos de edad porque todo, a todo mundo nos gusta la música, a todo mundo tenemos esta facilidad de apreciar la música, ¿verdad? Cada quien tiene sus propios gustos, ¿verdad? Cada quien le gusta cierto tipo de música, pero toda es música. Y entonces, bueno, pues seguramente tendrás, se te ocurrirán muchísimas cosas cuando tú encuentres y toques este instrumento. Marimba, es una marimba del Ecuador, una pequeña marimba del Ecuador. Así que bueno, si tú quieres, quieres tocarla, quieres escucharte, quieres saber cuánta capacidad para crear tienes, cuánta capacidad para crear música, cuánta capacidad tienes para sacarle sonido a esta marimba, pues acércate allá a la ludoteca del Centro de Celayuc, pide la marimba, di, yo escuché que tenían una marimba aquí en el programa La Boca del Dinosaurio, escuché que tenían una marimba aquí, quiero conocerla, quiero que me la presten, quiero tocarla, y allí te podemos prestar. Ahí afuera puedes hacer todos los sonidos que tú quieras. Y bueno, tenemos no solo eso, tenemos algunos otros instrumentos que tú puedes pedir también y que puedes estar allí sacándole sonidos y creando combinaciones de sonidos hermosas, seguramente van a ser. Así que bueno, pues ahí está la marimba ecuatoriana que tenemos en la ludoteca. ¿Te gustaría tocarla? ¿Te gustaría hacer un poquito de música? Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. ¿Cómo se dice en Mije? Las manos. Cuba. Cu. Buen. ¿Cuál es la respuesta correcta? Está como siempre el maestro, muy puntual, ¿verdad? Y siempre listo y al pie del cañón, y hoy nos comparte la palabra manos. ¿Cómo se dice manos, las manos, en Mije? ¿Cómo se dice mano? ¿Tú sabes? Si sabes, llámanos o mándanos un mensajito al 951-220-477 si puedes. Si sabes y no puedes llamarnos, bueno, pues de todas maneras, díselo a alguien, compártelo con alguien. Y si no sabes, al ratito el maestro, que va a estar esperando la respuesta por ahí, que si nadie nos la dice, pues él nos la va a compartir. ¿Cómo se dice? Manos en Mije. Yeah. El cuento de hoy es... Una vaca muy triste. Este cuento lo escribe Jean Willis. Te comento un poco sobre ella. Ella es de Inglaterra. Es autora de más de 100 libros, además de guionista de televisión. Y bueno, pues este libro además está ilustrado por Tony Ross. Él tiene bastantes libros, ha ilustrado muchas cosas. Él también es de Inglaterra y es uno de los ilustradores con mayor trayectoria en la literatura para niños. Ha publicado más de 50 libros y su trabajo ha sido reconocido con diversos premios. Y bueno, pues este cuento de una vaca muy triste de Jean Willis te voy a compartir el día de hoy. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Abre tus oídos, abre tu imaginación y abre tu corazón para escuchar este cuento. Había una vez una vaca medio vieja y flaca que siempre estaba muy triste. ¿Por qué estás triste, Muriel? Le preguntó un corderito. Es que está lloviendo, se quejó la vaca. La lluvia hace crecer el pasto, y a ti te gusta el pasto. ¡Ponte feliz! Llovió, y la vaca comió un plato abundante de pasto, pero cuando el corderito volvió a verla, todavía estaba triste. ¿Por qué estás triste, Muriel? Le preguntó el corderito. Es mi cumpleaños. Ya soy más vieja, se quejó la vaca. Los cumpleaños son divertidos. Hagamos una fiesta. ¡Vamos a celebrar! Una gran fiesta. Sin embargo, cuando el corderito volvió a verla, la vaca estaba tan triste como siempre. ¿Por qué estás triste, Muriel? Le preguntó el corderito. Es que me aburre ver el mismo paisaje de siempre, se quejó la vaca. Tengo una idea, contestó el cordero y se paró de cabeza. La vaca también se paró de cabeza y de pronto el paisaje cambió. Se veía muy divertido. Sin embargo, cuando el corderito volvió a verla, la vaca estaba más triste que nunca. ¿Por qué estás triste, Muriel? Le preguntó el corderito. Es que llegó el invierno, se quejó la vaca. Con el invierno llega la Navidad. ¡Feliz Navidad!, dijo el corderito. Pasaron juntos la Navidad, pero la vaca estaba tristísima. No se alegraba por nada. Los foquitos del árbol eran demasiado brillantes. Los fuegos artificiales eran demasiado ruidosos. Santa Claus era demasiado alegre. Y Muriel no lograba entender por qué. El corderito corrió a su casa y ahí rompió a llorar. Hasta que conoció a Muriel, no se había dado cuenta de que el mundo podía ser un lugar terrible, oscuro, miserable y triste. Con razón nada la animaba. No podía soportar ver a su amiga tan triste, así que decidió no volver a verla. Poco después, la vaca empezó a extrañar la sonrisa del corderito y fue a buscarlo. Para su sorpresa, lo encontró sentado en un charco de lodo y con una cara muy triste. ¿Por qué estás triste, corderito? Porque es mi cumpleaños, sollozó el cordero. Los cumpleaños son divertidos. Hay que celebrarlo, exclamó la vaca. Eso fue lo que tú me dijiste. Pero no puedo ser feliz si tú no eres feliz, Muriel. ¿En serio? No sabía que te importara mi felicidad. Pues claro que me importa. Si tú estás triste, yo también me pongo triste. Así pasa con los amigos. Muriel se puso tan contenta de tener un amigo que no quería ponerlo triste por nada del mundo. Así que le dio el mejor regalo de cumpleaños de toda su vida. La sonrisa más grande y brillante en todo el ancho, enorme y maravilloso mundo. ¡Me haces muy feliz! ¡Me haces muy feliz! También, dijo Muriel. El corderito saltó de alegría. Yo también te quiero, Muriel. Y vivieron felices para siempre. Incluso cuando llovía. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y pues hasta aquí el cuento de una vaca muy triste. ¿Qué tal? ¿Te gustó este cuento? ¿No te gustó? ¿Hubo algo que no te gustara? ¿Hubo algo que te hizo pensar? ¿Hubo algo que te hizo sentir? ¿Te recordó algo? Bueno, pues este cuento sobre el valor de la amistad, sobre el manejo de las emociones, ¿verdad?, de la vaca que estaba de aquí para allá, pero que nosotros también a veces nos sentimos así, ¿verdad?, y que, bueno, tenemos que aprender a ponerle palabras a lo que sentimos, ¿verdad?, y poder decir y expresarlas para que no se nos queden adentro y no nos enfermen. Y bueno, pues también saber que tenemos amigas, amigos que siempre están a nuestro lado y que nos ayudan también a reconocer esas emociones, y que las emociones que no son tan positivas, pues también nos ayudan a que las cambiemos, ¿verdad? Y las que son positivas, pues nos ayudan a compartirlas. Pues hasta aquí el libro de una vaca muy triste. Este es un libro que tenemos también allá en la biblioteca del Centro Social Ayud. Si quieres volver a leerlo, si quieres además ver las ilustraciones de Tony Ross que están en este libro, que son hermosas, ¿verdad? Las ilustraciones de la vaca y el corderito y de todo lo que hacen. Bueno, pues allí está el libro esperándote allá en la biblioteca del Centro Social Ayud. Imagínense el día que comienzan las clases. Muy tranquilos se sientan en el primer banco y su nueva compañera es una vaca. La canción de la vaca estudiosa. Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuacán. Como era muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y dijo: "Estás equivocada". La vaca le respondió: "¿Por qué no puedo estudiar yo?". La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tizas y nos moríamos de risa. La gente se fue muy curiosa a ver a la vaca estudiosa. La gente llegaba en camiones, en bicicleta y en aviones. Y como el bochinche aumentaba, en la escuela nadie estudiaba. La vaca de pie en un rincón rumiaba sola la lección. Un día toditos los chicos nos convertimos en borricos. Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca. Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca. Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca. El refrán, el proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te comparto el día de hoy, a ver si lo has escuchado, dice: se me hace chico el mar para echarme un buche de agua. ¿Lo has escuchado? Se me hace chico el mar para echarme un buche de agua. ¿Y te has preguntado a qué se refiere? ¿Qué significa? Regularmente este refrán se usa como respuesta para cortar de tajo, irónicamente, las bravatas, los excesos de jactancia y presunción de alguien. Cuando alguien presume mucho, ¿verdad? Y que además, bueno, pues, que además sabemos que presume de algo que en realidad no hace o no tiene, ¿verdad? Pues se utiliza este: se me hace chico el mar para echarme un buche de agua, como para

pues toca el turno de la adivinanza, pero antes de la adivinanza quiero enviar un mensajito, ¿verdad? Y un recordatorio a las niñas y los niños de Cerro Amole. De Cerro Amole, para decirles que este miércoles 18 pues vamos a estar por allí, el Centro Social Ayuy y Carapacho Teatro, pues compartiendo con ustedes actividades artísticas, ¿verdad? Vamos a tener por allí narraciones de cuentos, vamos a tener títeres, artes plásticas, juegos de esta ludoteca tan hermosa que tenemos, ¿verdad? Nuestra biblioteca móvil. Vamos a andar por allá jugando muchos juegos, así que bueno, estate listo, lista. Ya en la semana pasada estuvimos en Cerro Pelón y fue hermoso. Llegaron los niños, las niñas y fue hermoso, chiquitos y grandes. Nos la pasamos muy bien. Al final no se quería nadie ir, ¿verdad? Querían continuar. Pero bueno, pues las cosas que empiezan se terminan y entonces, bueno, pues en alguna otra ocasión estaremos por allá en Cerro Pelón. Pero por lo pronto, este miércoles 18 vamos a estar en Cerro Amole, así que listo, listo, vamos a estar allá por la mañana. Ponte listo, ponte lista, porque vamos a llegar y vamos a compartir actividades artísticas contigo. Avísale a tu primo, a tu prima, a tu hermanito, a tu hermanita, a tu tío, a tu tía, a todos. Vamos a estar allí compartiendo con las niñas y los niños. Bueno, ahora sí vamos con la adivinanza. Listo, lista, atento, atenta, despierto, despierta. Bien, vamos a seguir conectando estas neuronitas que tenemos nosotros para que trabajen, no se atrofien y que, al contrario, cada vez estén con más ánimo de aprender y cada vez estén con más posibilidades de crecer en conocimiento. Ahí va esta adivinanza que dice: de mi tronco herido sacan la resina, en las piñas guardo todas mis semillas. ¿Qué es? No está complicado, ¿verdad? Recuerda, nuestro teléfono en cabina es 951-220-4077 para que nos llames y nos diga la respuesta, o nos mandes un mensajito y nos diga la respuesta, o te acerques con la respuesta, es súper válido. Poco a poco vamos a ir dando con la respuesta, verás que sí. De mi tronco herido saca la resina, en las piñas guardo todas mis semillas. Diga usted, nombres de las cosas ricas que gusta comer: manzanas, papas fritas, helados, cuchuflí, galletas, chocolates, panqueques y maní. Manzanas, papas fritas, helados, cuchuflí, galletas, chocolates, panqueques y maní. Diga usted, nombres de medios en los que se pueda mover: en auto, bicicleta, patines, en avión, en barco, motoneta, triciclo y camión. En auto, bicicleta, patines, en avión, en barco, motoneta, triciclo y camión. Diga usted, nombres de la profesión que quisiera tener: bombero, enfermera, piloto, doctor, torero, bailarina, dentista, profesor. Bombero, enfermera, piloto o doctor, torero, bailarina, dentista, profesor. Diga usted, nombres de flores bonitas que quiera oler: jacinto, crisantemo, margarita y clavel, reina Luisa, pensamiento, petunias y laurel. Jacinto, crisantemo, margarita y clavel, reina Luisa, pensamiento, petunias y laurel. Diga usted, hombres de... Del libro Vuelo de Voces, esta antología de Rodolfo Fonseca, te comparto este poema de Rafael Alberti, de España, que titula Se volverá el mar de tierra. Se volverá el mar de tierra. Ese mar que fue mar, ¿por qué se seca? Se harán llanuras las olas. Ese mar que fue mar, ¿por qué abre sendas? Se irán alzando ventanas. Ese mar que fue mar, ¿por qué se alegra? Darán portazos las puertas. Ese mar que fue mar, ¿por qué resuena? Se irán abriendo jardines. Ese mar que fue mar, ¿por qué verdea? El mar que tiene orilla también la ha vuelto de tierra. Ese mar que fue mar, ¿para quién siembra banderas? Yeah. En esta sección acerca de la lectura te voy a compartir una reflexión de Francis Bacon, escritor y filósofo. Él alguna vez dijo: la lectura hace al hombre completo, la conversación lo hace ágil, el escribir lo hace preciso. Todo de papel, haciéndome una gran venia. Este rey que me encontré me regaló su corona, que era toda de papel. Me dijo: en esta jirafa te llevaré a recorrer mi reino, y juntos nos fuimos y era todo de papel. Lo primero que encontramos fue un inmenso enorme buey que estaba comiendo perlas, buey y perlas de papel. Después pasamos un túnel y ahí se puso a llover gotitas de oro y plata, y era todo de papel. El rey abrió un gran paraguas, yo me escondí bajo él. Me dijo: no te preocupes porque todo's de papel. Y llegamos al palacio más lindo, no puede ser, lleno de torres, campanas y princesas de papel. 10 princesitas había, las 10 hijas de este rey, todas lindas, delicadas, pero todas de papel. La princesa más chiquita, que se llamaba Mabel, cuidaba flores y plantas, todas, todas de papel. Y las otras princesitas, tirando un largo cordel, cerraban firme la puerta, que era también de papel. ¿Por qué tanto cerrar puertas?, le pregunté a mi buen rey. Ay, hija mía, me dijo, somos todos de papel. Si alguien quiere nos arruga, nos pueden hasta romper, o tirarnos o quemarnos, porque somos de papel. Entonces deme, le dije, deme rápido un pincel, tal vez yo pueda salvar a este reino de papel. Me dieron pincel colores, pero papel no encontré. Todo eran flores, manteles, sillas, mesas de papel. Pero el rey me dio su espada y escribí un gran cartel: prohibido no se rompa porque todo es de papel. Escuchando La Boca del Dinosaurio. ¿Cómo se dice en mije? Las manos. Cuba. Buen. ¿Cuál es la respuesta correcta? Las manos. Respuesta correcta. Las manos. Pero bueno, la respuesta de la palabra en mije, kug, ahí está, las manos. ¿Sabías? ¿No sabías? Pues ahí está una nueva palabra para que pongas en tu alcancía de palabras en mije. Ahora sí, vamos, saludos. Quiero mandar saludos al señor Javier Martínez y sus nietos que nos escuchan allá en San Pablo, Villa de Mitla, hasta allá. También a Teresa y sus hijos Freddy, Azalia y Christopher, que nos escuchan en El Carrizal. A don José, que nos escucha allá en El Paraíso, y su familia también. Al señor Wilfrido Ruiz, saludos también, él nos escucha aquí en Ayutla. Todas las niñas y niños que nos escuchan, a Daris por allá, que nos escucha en casita, siempre se levanta bien tempranito para escuchar a Willy también. Nuestro mini maestro de ajedrez, le digo yo. Hermoso. Bueno, pues saludos a Ramsés también por allá, a todas las niñas y niños que, bueno, pues también participan en los talleres del Centro Social Ayuc, que pues asisten allí y nos la pasamos muy, muy bien, ¿verdad? Aprendiendo, jugando, divirtiéndonos. Este sábado fue curioso porque ya al final algunos se quedan, no se quieren ir y se quedan. Y luego empezaron a jugar un juego que se llama, bueno, ya después te lo voy a decir mejor, un juego, estaban muy entretenidos ahí todos. De verdad, ese juego lo voy a traer después, te voy a decir cuál es el juego después. Quizá el próximo lunes te lo describo aquí en la sección de la ludoteca. Pero bueno, pues ahí la pasamos muy bien. Así que bueno, pues también queremos mandar felicitaciones a todas las personas que cumplen años el día de hoy y que festejan algo el día de hoy, que la pasen muy bien, ¿no? Aquí ahorita en Ayutla hace frío, mucho frío, así que abrígate si vas a festejar y vas a estar por ahí de fiesta, pues abrígate de todas maneras. Ya tal vez después entras en calor, pero por lo pronto abrígate porque sí hace frío, ¿verdad? Y bueno, pues hay, como siempre, hay que comer pues las cosas saludables y sobre todo alimentos que se dan aquí en tu tierra, en donde quiera que estés, en la tierra, que se dan en la tierra donde estés, porque esos alimentos tienen la información para defenderte del clima, ¿verdad?, en el que estás, y esos te van a dar las defensas, así que bueno, pues hay que comer eso. Bueno, vamos a mandarles esta canción que se llama Feliz Cumpleaños y que nos la canta Topollillo. Son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí. Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Palomas por toditas las ciudades. Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades. De las estrellas del cielo tengo que bajarte dos. Para saludarte, la otra es para decirte adiós. Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Oh! Bueno, vamos a acercarnos a ver qué está haciendo Sauri. Oh, Sauri, otra vez. Otra vez está practicando. Ah, bueno, está practicando karate. Pero no hay que darle a los muebles, oh, Sauri, no. No, no, no. No, ni a la puerta, no. No, oh, Sauri. Si vamos a practicar, lo vamos a hacer con un costal. ¿Te parece? O bueno, primero tienes que practicar aprendiéndote las formas, ¿verdad? Las katas, que se llaman, ¿verdad? Los movimientos, las patadas, sí, pero no a pegarle a los muebles ni a las puertas, y mucho menos a las personas, Osauri. Sí, vamos a buscar ahorita un costal o algo, una almohada, algo que te voy a poner para que puedas ahí practicar. Sí, sí, pero acuérdate que sí, te gusta hacer deporte, ¿verdad? Pero acuérdate que el arte marcial no es para lastimar a los demás, no. Una cosa es deporte para hacernos sentir bien, para liberarnos, para estar bien de salud, para estar que nuestra mente esté trabajando, ¿verdad? Hacer ejercicio y la otra es para defenderse. ¿Eso te lo han enseñado? Sí, ¿verdad? Y bueno, ¿te acuerdas que una vez te había dicho ya que yo me acuerdo que un maestro decía... Qué bueno, con esto del arte marcial lo utilizamos para defendernos. Y él siempre nos decía, más vale desviar el golpe que contenerlo. Más vale contenerlo que pegar, pero más vale pegar que matar, ¿verdad? O sea, en todo caso, mejor para defenderte pegas, pero no lo matas, porque la vida es lo más preciado y nadie tiene derecho a acabar con ella. Eso lo tienes que tener bien claro en tu cabecita, ¿eh, Osauri? Ahorita vamos a hacer algo para que puedas seguir practicando. Sí, está bien. Sí, sí, los muebles, ya entendimos, ¿verdad? Ok, ni las paredes, ni nada. Ok, ya. Ni los animales tampoco, no. Eso no. Ok, bien. Las travesuras de Osauri. ¿Sale? Esto se llama... Vamos a brincar. Y dice así. ¡Vamos a brincar! ¡Vamos a brincar! Yo soy un niño. Quiero brincar. No me regañen. Quiero brincar. Aquí en mi casa. Quiero brincar. Todos los niños. ¡Vamos a brincar! ¡Vamos a brincar! Aunque se enojen. Quiero brincar, aunque no me entiendan. Quiero brincar, no me molesten. Quiero brincar, todos los niños. Vamos a brincar, vamos a brincar. También allá abajo, pero vamos a brincar en un solo pie. En un solo pie, pero dándole vueltas. Para adelante y para atrás. Ya no brinque, ya no brinque. Vamos a relajarnos. La cabeza es así. Rico. Hoy es mi día, quiero brincar. Es mi concierto, quiero brincar. No me molesten, quiero brincar. Voy con los pata, quiero brincar. Sobre la cama, quiero brincar. Sobre la sala, quiero brincar. Sobre la mesita de centro, quiero brincar. Todos los niños, vamos a brincar, vamos a brincar. ¡A su lugar, niños! Y bueno, pues ya que no recibimos la respuesta a la adivinanza, te la voy a compartir nuevamente para que tú a la vez la compartas con alguien más o alguienes más, ¿te parece? Bien, dice, de mi tronco herido... De mi tronco herido sacan la resina, en las piñas guardo todas mis semillas. ¿Se te ocurrió algo? Seguramente alguno de ustedes sí sabe la respuesta, pero bueno, no nos pudo marcar, no importa. De todas maneras se las voy a dar. De mi tronco herido sacan la resina, en las piñas guardo todas mis semillas. Sí, la respuesta es el pino. Sobre todo aquí hay muchos pinos de estos donde sacan la resina, al que se llama el pino de ocote, que es con el que se encienden las estufas de leña, ¿verdad? El ocote, bueno, pues ya sabías, seguramente sí sabías, porque además es aquí hay mucho de esto que se hace. Bueno, pues ahí está la respuesta a la adivinanza. Y vamos a la parte final del programa, pues nuevamente recordar a los niños de Cerro Amole que el miércoles estaremos por allá por la mañana. Creo que los citaron a las 9 de la mañana, ¿verdad? Vamos a estar allí para compartir actividades artísticas con ustedes. Cuentos, libros, pintura, recorte, ludoteca, títeres, juegos. Así que ponte listo, que ahí vamos a andar. Y bueno, la otra también es que continuamos con los talleres del Centro Cialayuc, y ahí estamos trabajando con los niños pequeños de preescolar y los niños escolares, ¿verdad? Muy bien, también en talleres tenemos también juego, tenemos ajedrez, computación, cuentos, ludoteca también, tenemos actividades plásticas, juegos de... Tenemos por ahí unos triciclos que también les encantan, ¿verdad? Y bueno, pues los juegos del parque que tenemos ahí también, resbaladillas, columpios, subibajas, tinas locas, que les encanta dar vueltas. Pues ahí estamos. ¿Algún otro? Lo de la noche de las estrellas que va a estar aquí. A ver, dice, por aquí vi un cartel. Vamos a tener un evento aquí en la radio. Es este evento que tiene que ver con la noche de las estrellas, el universo develado. Cumple 30 años de lanzamiento del telescopio espacial Hubble. Y bueno, pues aquí va a haber, aquí en la radio con Caná, va a haber charlas, podcast, talleres, observaciones, música. Va a ser el día 20 y 21 de noviembre, aquí está, el día viernes. Van a estar, ¿a partir de qué hora? Las 8 de la mañana. Va a haber aquí, y bueno, pues el viernes ya te enterarás a qué hora, el sábado, a partir de las 8 de la mañana, pues lo que te decía, pues van a estar aquí las personas encargadas de este Noche de las Estrellas, y bueno, van a estar hablando con temas relacionados a, pues, a nuestro universo, ¿verdad? Así que bueno, pues ya estás invitado, invitada aquí en la Radio Concaná, las charlas el día viernes y sábado, el viernes a partir de las 8 de la mañana. Ponte lista porque va a haber muchas sorpresas, muchas cosas interesantes que puedes escuchar y que puedes aprender a partir de toda la experiencia de las personas que nos van a estar compartiendo su conocimiento, su experiencia, sus reflexiones. Allí estás invitada, invitado. Próximo viernes y sábado a partir de las 8 de la mañana, sintoniza el 102.1 FM, la radio comunitaria Concaná, porque este evento va a estar súper, súper buenísimo. Y bueno, sin más por el momento, los dejo. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Gracias por acompañarnos, gracias por sintonizarnos, gracias por sintonizar la radio Concaná. Pues aparte de este programa que es infantil, juvenil, adultil, que se transmite todos los lunes a partir de las 6:30 de la mañana hasta como a esta hora que son las 8 de la mañana. Y se retransmite este mismo día lunes a las 3:30 de la tarde. Aparte de este programa La Boca del Dinosaurio, bueno, pues tenemos algunos otros programas aquí en la radio comunitaria Concaná. No dejes de sintonizarnos, no dejes de acompañarnos, no dejes de estar con nosotros, que nosotros siempre nos encanta acompañarte. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en La Boca del Dinosaurio y te voy a dejar con esta canción que se llama Canción Infantil, que canta José Luis Perales. Por haberte lavado las manos y desayunado, por haberte vestido tú solo, por haber dado un beso a mamá, por haber ido hoy al colegio, por haber compartido tus juegos, hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Y el pequeño sonríe y abre los ojos y mira en silencio y va poco a poco buscando sus brazos y el padre lo besa y empieza su historia. Y el pequeño pregunta y el padre le cuenta y el niño lo escucha y el padre se inventa y el niño se duerme escuchando ese cuento y el padre comenta: te quiero por haberte tomado el jarabe que sabe tan mal, por haber ordenado tus cosas, por haber aprendido a rezar, por haber regalado a María ese coche que tanto querías. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Y el pequeño sonríe y abre los ojos y mira en silencio y va poco a poco buscando sus brazos y el padre lo besa y empieza su historia. Y el pequeño pregunta y el padre le cuenta y el niño lo escucha y el padre se inventa y el niño se duerme escuchando ese cuento y el padre comenta: te quiero por haberte lavado las manos y desayunado, por haberte vestido tú solo, por haber dado un beso a mamá, por haber ido hoy al colegio, por haber compartido tus juegos. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Concaná. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2020. En el micrófono, Nina. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio.